Y también está con nosotros José Vargas, de la Casa del Poeta Peruano, que también acompañará a nuestro invitado del día de hoy para conocer más sobre este trabajo que ellos vienen realizando en cada una de sus competencias. Así que no se separe de nuestra señal y también queremos abrazar y saludar a todos quienes están ya conectándose a través de nuestro Facebook como Radio CCE y también en nuestro Facebook personal como Laura Ríos Armijos. Recuerde, alaridos de un transeúnde taciturno de Estuardo Figueroa Castillo, el poeta del color que se presenta hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos, maestros. Gracias por estar con nosotros. Gracias, estimada Laura. Un placer estar en este programa tan lindo, Florilegios, un programa muy escuchado en nuestra capital. Para nosotros es un honor, sobre todo, poder compartir y hacer la invitación para una exposición que se inaugurará este jueves a las 19 horas en la Sala Nacional Miguel de Santiago. Estoy presentando una exposición que conmemora 40 años de trabajo, una actividad dura, sobre todo en diferentes aspectos dentro de la plástica, dentro de la poesía, la escultura, la narrativa, es decir, un trajinar de 4 décadas. Vamos también a saludar al señor José Vargas de la Casa del Poeta. Bienvenido. Muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo entrañable a todos los poetas, escritores y artistas de esta gran República de Ecuador. Este creo debe ser la vigésima visita que hago a esta patria hermosa, porque me unen no solamente recuerdos familiares, sino recuerdos amorosos, porque aquí en esta hermosa nación recibí el primer beso, y aquí en esta primera nación presenté dos grandes muestras, si quieren, dos antologías, recogiendo a las poetas mujeres de el Ecuador, que astutamente le puse nombre a las mujeres que yo amo, algunas. Bueno, y regreso a esta patria para alargar, extender estos afectos, trayendo un libro que la Casa del Poeta Peruano le ofrece por sus 40 años de vida al excelente plástico don Estuardo Figueroa Castillo. Y lo hacemos no solamente por el conocimiento que tenemos de años con él, a tanto que nos ha acompañado en muchos encuentros internacionales de carácter mundial, digámoslo así, en donde fue reconocido como uno de los más grandes plásticos de Latinoamérica. Con este gusto, con este placer, regreso pues a esta hermosa patria, en donde yo sé cómo las mujeres hablan, cómo se visten, cómo comen y cómo aman. Bueno, de hecho, muy romántico, mi estimado José. ¿Y se llevó algo de Ecuador, ese beso? ¿Se lo llevó también al Perú? Lo llevé al Perú y hasta en mi hogar, porque por las tardes les cuento a mis hijos ya mayores lo feliz que he sido en esta patria hermosa. Bueno, vamos a conocer, vamos a dividir en dos partes esta entrevista, un poco conocer parte de la vida de ustedes para también ir conociendo paulatinamente el trabajo que han venido realizando y que ha sido producto, más bien todo el producto de ustedes es reconocido como se debe y que un proceso que se va dando paulatinamente porque los reconocimientos se hacen en vida. Así que, maestro, vamos a ver, maestro Estuardo Figueroa, sabemos por acá de algunos datos que tenemos, es profesor, poeta, en el caso suyo, José, perdóneme, por favor, profesor, cesante, poeta, antólogo, comentarista literario y promotor cultural de excelencia. En este marco, usted ha venido realizando un trabajo bastante grande y de hecho eso ha permitido que usted pueda llegar a estar en la Casa del Poeta, donde viene la relación ya con todos los poetas y hacer las verdaderas planificaciones para un trabajo mancomunado en beneficio de los poetas, en este caso del Perú. Remontémonos un poquito atrás, José. ¿Cómo fue su niñez? Mi niñez fue, todos mis amigos lo saben, frustrada, porque mi niñez se cortó. A los 5 años me separé de mis padres para ir a la parte andina del Perú, que es Cajamarca. Y de ahí tuve una formación exquisita, porque estuve en colegios de monjas de Inglaterra, para después pasar a estudiar filosofía ya en otras partes del Perú. Y ahí me nació el amor al arte, sobre todo a la poesía y a la música. También me dedico a la música en, digamos, un segundo nivel, porque más mi vida ha discurrido en la literatura. Estudié en la universidad y me gradué, tuve mis grados académicos, que no es necesario decirlos ahora. Y bueno, por toda Latinoamérica he caminado, y especialmente acá en Ecuador, que tengo tantos y grandes amigos que tanto me han querido, que ahora sí lo digo con mucho orgullo, soy condecorado por la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Entonces aquí me han dado, inclusive estuve hace 2 años, estuve con un homenaje que me dieron los poetas de Ecuador por la Casa del Poeta, y al cumplir entonces 25 años, una revista tamaño tabloide que tenemos a nivel mundial. Eso lo recibí acá, por eso hay unos nexos de mucha gratitud, intensa para este noble pueblo. ¿Cuándo se vincula usted al mundo de la poesía? Desde cuando observé los ojos de mi padre. Siempre entre los seres humanos hay distancias que se fabrican, y el niño es el que menos hace caso a esas distancias. Nosotros, si yo te preguntara a ti cuáles son el color de tu padre, de repente no lo sabes. Tenemos miedo a la cercanía. ¿Cuál es el color de los ojos de la madre cuando está triste o cuando está alegre? Porque la textura de los colores de los ojos cambian cuando uno es alegre o cuando está triste. Entonces, cuando noté los grados de tristeza, la textura de la tristeza en los ojos de mi padre, empecé a sentir lo que es la poesía, porque la poesía es sentir, son sentires, es vibración. La poesía que no vibra no existe. ¿Qué satisfacción le ha dado la poesía? Lo que decía María Grieber, y entonces me pregunto, ¿qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? A través de la poesía he encontrado almas hermosísimas que se parecen mucho, superiores a mí, como que en este momento mirarte a tus ojos, tienes una ternura intensa e inmensa, que eso te hace que te dediques a esto, porque yo sé lo que es esto, es un sacrificio, que más que lo que se gana, digamos, metálicamente, más se gana en personas que se parecen a ti. Bueno, vamos a dar la palabra también, en este caso, a quien presenta Alaridos de un transeúnde taciturno. Bueno, ya lo habíamos presentado, es Estuardo Figueroa Castillo, pero ahora les voy a contar algunos datitos que los voy a extraer del libro Alaridos de un transeúnde solitario. Tario. Miren, qué hermoso, ¿no? Vamos a preguntarle por qué ese nombre, porque ya estamos pensando cuando decimos alaridos, ¿qué pasa con esos alaridos? Nace en Gonzanamá, Loja, Ecuador. Bueno, yo le voy a preguntar más adelante, porque se dice muchas cosas de Gonzanamá, que está ubicado en la provincia de Loja. Un 8 de mayo de 1960, hijo de Vicente Figueroa y de Berta Castillo, es el segundo hijo de 6 hermanos. Ha realizado varios estudios, ¿no es cierto? Empezó en el Colegio Bernardo Valdivieso, después estudió Artes Plásticas y Cerámica y Decoración en la Universidad Técnica Particular de Loja. Es licenciado también en Ciencias de la Educación, especialidad Artes Plásticas, Pintura y Diseño en la Universidad Técnica Particular de Loja. Es magíster en Administración para el Desarrollo Educativo también en la Universidad de Loja y ha obtenido un diplomado superior en Nuevas Tecnologías, un diplomado superior en Gestión Cultural en la Universidad de la SUAY, máster en Filosofía en el Mundo Global en la Universidad de París en España, así como también ha tenido o mantiene una experiencia laboral bastante grande en todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes y también de la cultura. Bienvenido, gracias por estar con nosotros desde Loja, aquí en la capital de los ecuatorianos. No sé si sigue radicado en este bello sector o en qué provincia del Ecuador. Gracias, estimada Laura. Sí, en realidad soy de la provincia de Loja, pero toda mi vida he vivido en Loja. Ahí estudié, ahí trabajo y sigo trabajando todavía. Soy docente de la carrera de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Loja. Y el mundo del arte, sobre todo, lo he venido trabajando desde muy joven, desde muchacho. Porque yo pienso que uno desde niño empieza a rayar paredes, a rayar todo lo que tiene, a trabajar con diferentes materiales. Y desde esa época de mi niñez me gustó el asunto de la pintura, de la escultura, eso de estar modelando con arcilla después de las lluvias torrenciales que había en nuestra ciudad. Y eso se lo ha ido cultivando. A través del tiempo, al estar ahora celebrando 40 años, a través del tiempo he venido trabajando diferentes temáticas. En una primera instancia, temas de paisaje, temas de figura, temas reales, para luego pasar a ser una obra un poco abstracta, algo que va naciendo de los sueños, algo que va con las cuestiones íntimas del ser humano. Y tú me preguntabas por qué alaridos de un transeúnte taciturno, porque esos alaridos son esos gritos de protesta que uno tiene sobre el sistema, sobre lo que está pasando, sobre una serie de conflictos que viven los pueblos latinoamericanos, todos teniendo los mismos problemas, con el Perú, con Colombia, con Venezuela, con Bolivia. Todos tenemos los mismos conflictos y tenemos problemas que a veces no es del mismo territorio del país, sino de los gobernantes. Países muy ricos, pero que se ha despilfarrado el dinero, que se lo ha saqueado y que eso ha traído mucho, mucho mal a la humanidad. Ahora mismo vemos, por ejemplo, cómo nuestro país es invadido por mendigos. Y eso nos fastidia y nosotros decimos, bueno, ¿y la culpa de quién es? Países tan ricos, ¿y cómo estos gobernantes llegan a desatar una crisis en sus países? Entonces, toda esa problemática, guerras, guerrilla, narcotráfico, femicidio, todo eso yo trato de captarlo en una obra abstracta, abstracto figurativo. Y eso es lo que presento en esta muestra que se inaugurará este jueves. Hay muchos artistas que de alguna forma ponen a debate a través de sus obras artísticas o sus esculturas el tema político, la inseguridad, también la cuestión económica, en el caso suyo también lo político. ¿Cómo convocar, cómo llamar quizá todos los artistas para poder mantener una red en esta temática y que pueda realmente causar un gran impacto en la sociedad? De hecho, hay un gran número de artistas que forman parte de diferentes agrupaciones, diferentes asociaciones, diferentes grupos y porismos sobre todo. Pero siempre es complejo porque cada uno de los artistas tiene su forma muy personal de expresión. Entonces cada quien se enmarca en su línea, cada quien se enmarca en lo suyo. Y es complejo. Lo que sí, a veces quienes, de alguna medida, hemos hecho ese tipo de propuestas, porque aparte de la pintura, yo he venido también escribiendo poesía en esta misma línea. Entonces, lo que sí, a veces más bien se nos han cerrado puertas, porque si hablamos de políticos farsantes, si hablamos de políticos corruptos, si hablamos de desfalcar las arcas del Estado, si hablamos de esos temas, como que no gustan mucho a la gente que está sobre todo en los diferentes espacios públicos, ¿no es cierto? En los espacios de poder me refiero sobre todo. Pero nosotros tenemos sobre todo diferentes amigos de diferentes partes del mundo, lazos de amistad, y eso nos ha permitido presentar nuestra obra y poder viajar, poder desarrollar nuestras programaciones, así como lo hemos hecho con la Casa del Poeta Peruano. Pepe lo ha dicho, hemos viajado a algunos países llevando nuestras propuestas, llevando nuestro grito de protesta, llevando nuestra voz, llevando nuestras formas plasmadas en una tela, y eso va teniendo acogida. Entonces va haciéndose más bien ya una red internacional donde de alguna medida no estamos conformes con lo que está sucediendo. De alguna medida estamos nosotros haciendo un grito de protesta porque esto tiene que cambiar, no puede continuar así. Vamos a irnos con más música. Y al regresar estaremos con José, a ver si es que nos puede comentar esa experiencia de recibir este grito, en este caso, del artista que lo hemos invitado el día de hoy, Estuardo Castillo, respecto a la situación que no solamente vive Ecuador, sino también Latinoamérica, cuando se hizo esta exposición allá en la Casa del Poeta y celebrando también los 40 años de vida artística de Estuardo Castillo. Vamos con el siguiente tema. Cóndor libertad y volar surcando el cielo azul. Ah, en vuelo majestuoso conquistar nuestra luz y encontrar la vamos a recordar que está aquí en los estudios de la radio para aquellas personas que recién se suman a este encuentro, José Vargas de la Casa del Poeta Peruano, y también está nuestro invitado Estuardo Castillo, quien presentará el libro Alaridos de un transeúnte solitario aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día de hoy. Bueno, vamos a dar la palabra a José. Decíamos antes de escuchar este tema musical que el trabajo de Nuestro invitado estuvo en el Perú, en la Casa del Poeta, durante 15 días, 40 años, con este grito de protesta ante la situación política que vive Latinoamérica. Bueno, en realidad, Estuardo Figueroa, él ha estado más o menos en unas 10 o 12 veces en Perú, todos por motivos culturales, no solamente plásticos, sino también por motivos de poeta, porque él lleva esas dos líneas, aunque para mi modo de ver y para los entendidos ha descollado a nivel latinoamericano, vuelvo a repetir, como plástico. Pero aquí lo importante es preguntarse, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve el arte? Y la pregunta más terrible, ¿para qué servimos nosotros? ¿Para qué? ¿Qué cosa hacemos por nosotros mismos, por nuestra patria? Alguien dijo que la poesía es la síntesis de todas las artes. Ahí está la música, los poetas del sonido, ahí está la danza, los poetas del ritmo, ahí está la fotografía, los poetas de la luz, ahí están los pintores, los poetas del color, y así, etcétera, etcétera. Pero lo importante de acá, de nuestro amigo Estuardo, es de que él abiertamente ha subrayado la protesta, ha subrayado el objetivo de la poesía del arte. ¿Para qué? Schelling dijo, es para perforar al hombre, para humanizarlo, para transformarlo. Y él, a través de sus obras, a través de la imagen, leyendo su imagen, él protesta contra toda esta corrupción que nos ha invadido a toda Latinoamérica y en especial en el Perú, porque ustedes sabrán de que tenemos 5 presidentes presos, uno que se acaba de suicidar. Yo no sé acá, porque acá ustedes son mejores que nosotros, no sé cuántos presidentes sean ustedes o cómo anda acá la corrupción. Y aquí seguramente va a haber muchas cosas con el tiempo que pase, pero en el Perú tenemos esto. Entonces, esta obra que lo viene desde hace muchos años, gritando a la conciencia de la gente, que vea qué es lo que está sucediendo, eso es lo importante, lo que ha hecho que nosotros lo reconozcamos y que la Casa del Poeta Peruano, pues institución, soy el creador, el fundador, vengamos acá a celebrar los 218 títulos que ha hecho nuestra editorial. Acá vamos a celebrar esta noche los 200 títulos de la editorial Maribelina, presentándoles los gritos de este poeta, los gritos de este poeta del color, porque es necesario que en esta noche venga la gente a que los artistas, la voz de los intelectuales, griten en contra de la corrupción. Sumarse a la internacionalización de los poetas, en este caso del vecino Ecuador, también con el Perú, porque de alguna forma nace desde allá la presentación de este libro. ¿Qué significa para ustedes como parte de la Casa del Poeta? Bueno, unificar, no solamente subrayar el unimismamiento. En realidad, para un poeta las fronteras no existen. Para nosotros las fronteras existieron cuando Dios estuvo dormido, como decía Vallejo. Somos una misma raza, nos amamos de la misma forma, los peruanos y los ecuatorianos besamos de la misma forma, hacemos el amor de la misma forma, tenemos la misma historia. Entonces no hay nada que nos divida. Esto es la filosofía, es lo que se traduce en este libro. Recoger todos los alaridos de este hombre para recoger y a unificar, unimismar todos los alaridos que hay en el Perú, que hay, perdón, en Ecuador, porque hay gente, y nosotros sabemos que hay gente que está dolida por todos los robos, los latrocinios que están sucediendo en esta nación y sobre todo en el Perú, como vuelvo a repetir. Maestro Figueroa, quisiera que nos comparta, de hecho sabemos que este libro, Alaridos de un transeúnte taciturno, tiene mucho que ver con imágenes irreales, fantasmagóricas, y un estilo que usted ha venido manejando es el abstracto figurativo. ¿Durante estos 40 años ha mantenido la misma línea? No. Cuando uno inicia, y como profesor de arte y como estudiante de arte, ¿qué es lo que uno primero hace? Aprende a copiar la forma, aprende a hacer bien un dibujo, aprende a hacer bien un retrato, aprende a dibujar bien un paisaje, la naturaleza, las frutas, un bodegón, etcétera. Aprendemos a dibujar. Entonces, en ese aprendizaje yo hice bastante realismo. De hecho, más de unas 1000 obras entiendo que he vendido, entre paisajes, bodegones, marinas, figura y todas esas situaciones. Esa fue una etapa. Luego, otra etapa de escultura. Entonces, también me he dedicado a la escultura chatarra, escultura en cerámica. y también en Loja, por ejemplo, en algunas partes del país hay algunos bustos también dedicados a la escultura, hacer bustos, monumentos, que esa es otra actividad. Luego también me he dedicado a la poesía y eso me ha permitido publicar algunos libros, también en narrativa he publicado, y luego ha ido madurando la cuestión de la pintura abstracta, que nosotros hablamos ya de desdibujar e interpretar la forma. Ya no la copiamos tal como está, como una cámara fotográfica, sino que la interpretamos. Entonces, en esa interpretación es lo que surge ya esta línea del abstracto figurativo. Y a decir, pues, de los críticos de arte que han ido, sobre todo haciendo una lectura de mis imágenes, ellos han escrito y han ido ubicándome en este estilo, y ellos hablan de esta problemática, ¿no es cierto?, que uno como artista, como pintor, hace la obra, pinta con sus diferentes situaciones, y los críticos tienen una apreciación sobre las diferentes obras que ellos van analizando. Vamos a poner un ejemplo. A ver, voy por acá, tengo el libro ya, Alaridos de un transeúnte, para aquellos que están en el Facebook, que lo pueden observar en este instante. Por ejemplo, tenemos que escribió Carlos Villasís Sendara. Él es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte Quiteño. También tenemos por acá de Raúl Pérez Torres, expresidente de la Casa de la Cultura y actual ministro de Cultura y Patrimonio, William Bayanes, poeta y artista, Estuardo Figueroa, también el doctor Marco Rodríguez habla sobre nuestro invitado, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alberto Maganelli Fonseca, también, que escribe desde Lima. Bueno, y así cada imagen vemos que se puede leer lo que están mencionando. Vamos a ver qué dice Marco Antonio Rodríguez. Dice, Estuardo Figueroa es un buscador incesante de temas y formas, impetuoso, dinámico y iconoclasta, con una concepción clara de lo que quiere. No creo que a este artista se le puede encasillar en tal o cual tendencia. Posee un estilo propio, sabe a dónde va. Es maestro del color y la forma. Basa su expresión artística en la denuncia social. Y este es un cuadro que se llama Pobre Latinoamérica, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Raúl Pérez Torres. Dice, dueño de una gran rigurosidad en el manejo de la cromática y el espacio, el pintor lojano Estuardo Figueroa Castillo nos revela cada vez con mayor profundidad el paisaje del hombre, su angustiosa existencia, su búsqueda incesante por los vericuetos del sueño y la memoria, con un trabajo de muchos años en el dibujo, el mural, la pintura. Su obra constituye una gran reflexión metafísica y un aporte importante de la plástica ecuatoriana. Esto dice sobre la obra Galmatías, así se llama. Bueno, ¿por qué? Sabemos que, de hecho, el color es parte importante y así se lo reconoce a usted como el poeta del color. ¿De alguna forma la poesía está escrita en cada uno de sus cuadros? No necesariamente, porque algún libro de poesía se llama Me niego a pintar rosas. Entonces, ¿por qué? Porque he visto que hay atrocidades, monstruosidades, niños que castigan a sus padres, que castigan a sus hijos, ancianos en las esquinas en busca de una jubilación, niños hurgando en las esquinas disputando con el perro en el basurero un hueso. Entonces, todas esas situaciones me han permitido escribir ciertos versos y también ir haciendo ciertas imágenes, sobre todo de temas que le producen a uno hastío, le producen a uno reproche y uno siente mal con esas situaciones. Mientras vemos que otros tienen, no sé cómo, a veces llegan a situaciones increíbles, por decir algo, yo he tenido alumnos que ni siquiera se han graduado, han entrado al gobierno y están con mansiones, están con fincas, están con casas por todo lado. Entonces digo, ¿por qué la vida tiene que ser tan injusta? ¿Por qué tiene que la corrupción permitir que haya una cantidad inmensa de gente tan pobre, tan humilde, que no tenga trabajo, no tenga ninguna posibilidad, y hay corruptos que tienen todo, sin ningún esfuerzo? Entonces, todas las situaciones han permitido ir trabajando algunos versos y también algunas imágenes. Ahora, cuando hablamos de este trabajo que usted ha venido realizando, a ver, tenga la bondad. Sí, quiero simplemente ubicarme, ¿no?, a él, al poeta del color. En realidad, lo que hace él es poesía. Sus cuadros son inmensos poemas. No lo grafica con, no hace con grafías, con letras, sino con el pincel. Va dibujando nuestras vísceras, lo más hediondo, lo más glorioso que tiene el ser humano en sus entrañas. Y cuando le falta el bisturí, coge lápiz para hacer las grafías de las letras castellanas. Como por ejemplo, si me permite leer un poema, sale del cuadro, sale del bisturí y coge el lápiz y dice así: pobre país, se me cae la cara de vergüenza por culpa de gobernantes incapaces. ¿Cuánto daño te han causado, mi querido Ecuador? ¿Cómo denigran tu imagen los políticos de turno que llegan como ratas a saquear, a llevarse todo? La podredumbre salpica a todas partes, grupitos de poder, los nuevos ricos, ladrones del país, los pillos, los superpilas, los que no dejan pasar la oportunidad, los chéveres, los buena gente, los del círculo, mediocres, corruptos, rateros, saqueadores. ¿Qué lecciones tenemos de los padres de la patria? Los honorables, los del acomodo, los que saltan de gozo como prostitutas al mejor postor, los que desfilan en minifalda detrás del hombre del maletín. ¡Pobre país! ¡Pobre! ¿En qué garras has caído? Creo que la maldición vino como los hackeadores del otro lado del charco, los saqueadores, violadores y más grandes genocidas. Ellos infectaron nuestra raza con su sangre y costumbres. Necesitamos urgente una transfusión, un examen de conciencia y de exorcistas que nos saquen los demonios. Pobre país, pobre, se me cae la cara de vergüenza, de vergüenza. Ahí está. Bueno. Entonces, ya, entonces, ¿qué cosa? Lo que solamente es encarrilar, ¿no? Los poetas que quieren leer, pues leen, y los que quieren ver imágenes, porque ver imágenes es una forma de leer, es una lectura. Y anoche le contaba acá a mi amigo que estoy, conmovido a lo que he visto anoche en la televisión, que es una forma de ver el alma del pueblo. He visto espacios culturales que no se ven en mi patria, grandes concertistas, grandes músicos de acá. Me conmoví sinceramente. Esto también es poesía. Nos toca las fibras más íntimas de sentimiento. Tu mirada también es poesía, porque es como una luz que viene, va y viene, va y viene. Lo que presiento que hay en tu corazón y en tu mente. Muchas gracias por estar contigo. Bueno, vamos a irnos a escuchar música y al regresar vamos a pedir a nuestros invitados que nos ayuden en este instante a visitar este tipo de exposiciones donde hablamos de la poesía. Poesía y pintura, porque estamos diciendo que en la pintura también hay poesía. fuerza de un querer. Versos de garganta y corazón, besos de papel, pinceladas en el aire. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre. Vuela alto, el tiempo, la luna y el sol sanarán la ausencia que hoy dejamos. Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, gracias a Francisco Villacocha y a Celine, que también nos acompañan acá en los estudios de la radio en Controles. Bueno, miren que el tiempo se nos va acabando, así que vamos a ir concluyendo este diálogo con nuestros invitados, Estuardo Figueroa, así como también con José Vargas, que nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Bueno, hemos estado conversando extra micrófonos de temas que resultan un poco muy, muy complicados, pero también muy visibles en nuestra sociedad, como la inseguridad, también que se han dado esas olas de violencia que podemos ver aquí en nuestro país, y que no solamente es hacia la mujer, lo voy a decir yo, quizás estoy equivocada para muchos y me digan que no es así, porque también hay esa ola de violencia, de maltrato hacia el hombre, pero que los hombres en muchas ocasiones por el machismo, por la vanidad, no les permite expresar y decir qué es lo que está sucediendo. Como que las mujeres tomamos la batuta y decimos, hay que expresar, hay que decir lo que está sucediendo. Bueno, habíamos dejado planteando una última inquietud porque ya se nos acaba el tiempo y decíamos que, yo le decía extra micrófonos a los maestros, que en esta pintura abstracta que podemos ver en muchas exposiciones, cuando la gente acude, dice, pero me parece tan sencillo, parece que yo lo puedo hacer, estas manchas resultan fáciles, el uso del color, pero bueno, poniéndonos a hacer, yo sé que eso va a resultar sumamente complicado, sumamente difícil, y decíamos, a ver si nos pueden dar unos tips de qué hacer, y voy a empezar con usted, José, cómo dar lectura a este tipo de exposiciones, a este tipo de arte que tenemos la oportunidad de asistir a espacios y que precisamente hoy José Vargas nos podrá, hoy en Alaridos de un transeúnte solitario lo podemos conocer. Bueno, hay muchas formas de leer. Por ejemplo, el pueblo ya no lee las grafías. Con las justas algunos periódicos, el pueblo no lee, pero sí lee imágenes, ahí tiene la televisión. Una forma de culturizar al pueblo es cómo se maneja la televisión. Y en mi patria, bueno, hay mucho error que se está cometiendo a través de la lectura de imágenes que se está dando al pueblo. Entonces, cuando uno ve un cuadro, no se está leyendo como normalmente se lee un libro, se está sintiendo. La música se lee sintiendo con los sonidos. El cuadro también se siente. Y esas imágenes son captados en el subconsciente, lo más profundo nuestro, y se va traduciendo dentro de nosotros. Es la conmoción. Por una parte, ¿cuál es el poema más grande y más profundo que puede escuchar un hombre? Cuando un padre tiene su primer hijo, llegue por las noches cansado, y el niñito recién había aprendido a decir dos palabras y dice, papá. Son dos palabras, dos sílabas, que le conmueven la estructura y se pone a llorar el hombre. Esa es conmoción, es un poema intenso. Y en otro lado, los mejores poemas son los que no se dicen. Cuando uno, por ejemplo, le decía hace un momento, cuando aprendí a leer el color que tenía los ojos de mi padre, porque tenía que acercarme mucho a ver ellos, o cuando en una mujer se le ve sus ojos. Cuando me dijeron en Chile, por ejemplo, usted está presentando un libro de 50 poemas amorosos y ningún poema le ha escrito a su mujer, a su esposa. Cierto, le dije, no hay ningún poema. Pero ¿qué pasa? Porque las palabras a veces no pueden alcanzar lo que uno siente. Las palabras son inútiles y es mejor el silencio. Y en ese silencio, en la mirada, es como un cordel que se tiende en las miradas del hombre y la mujer y por ahí van, vienen los sentimientos como una inmensa asamblea. Entonces, cuando uno ve el cuadro de acá de mi amigo, hay que captar los sentimientos que producen ese enmarañado de colores, que quiere decir algo, porque él lo sacó de su corazón, lo sacó de sus entrañas. Esa es la lectura que debe hacerse, se sienten los colores. Por eso quisiera que en esta noche vayan todos los que están contra la corrupción, vayan a gritar, a ayudarle a gritar a Estuardo, viendo sus pinturas, que son verdaderamente gritos de conmoción. Estuardo, usted tiene la palabra. Sí, dentro de, para poder analizar, observar, mirar una obra, hay una serie de situaciones. Bueno, tenemos las categorías estéticas. Dentro del arte, todo el mundo, estudiante, sobre todo estudiante, va a estudiar las categorías estéticas. ¿De qué se trata esto? Tenemos primerito lo sublime, que es la máxima expresión de belleza. Luego, lo bello, que es una categoría estética. Otra categoría estética, lo grotesco, que viene monstruismo y todo eso. Otra categoría, lo cómico. Entonces, son diferentes categorías que permiten al artista manejarse, y estas categorías son para todas las artes, para la música, el teatro, la danza y todo. Entonces, por lo que dentro de la música podemos escuchar de repente medios sonidos estridentes, como que pueden llamarnos la atención, ¿no es cierto? Y decimos también, cualquiera va y a la batería y a una guitarra eléctrica y le saca sonidos. Lo mismo es en la pintura. Si hay categorías estéticas, entonces el artista va, como decía al comienzo, aprende primero a dibujar, luego a desdibujar. Yo podría hacer el retrato suyo, algún retrato, estoy haciendo un primer dibujo fotográfico, pero luego yo interpreto la forma, interpreto, por ejemplo, esa profundidad, ¿qué hay dentro tuyo? ¿Qué encuentro? Entonces saco el cutis para ver qué hay más atrás de eso, que podría yo levantar el revoque de la pared para ver qué hay allá, qué hay tras eso, donde uno logra hurgar sobre todo qué hay tras de esas cortinas, ¿no es cierto? Entonces el arte, y dentro de ese tipo de arte está también lo, sobre todo va con los sueños, va con la interioridad, va con la interpretación. Interpreto algo, no estoy copiando, sino interpretando. Bueno, y por lo tanto, pues el día de hoy queremos agradecer la participación de nuestros invitados, José Vargas, de la Casa del Poeta del Perú, y también a Estuardo Figueroa Castillo por habernos acompañado. Y les queremos invitar a que usted asista a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que venga y sea parte de la poesía, de la música también, ¿ah?, que nos transmite alaridos de un transeúnte taciturno, un trabajo de Estuardo Figueroa, que estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una oportunidad que no nos podemos perder absolutamente todos. Muchas gracias. Quiero despedirme con un poema, que creo que puede hacer un poeta, como este caso, dedicado a ti, pero por tu intermedio a todas las mujeres de acá de Ecuador. Muchas gracias. La prisión no puede salir del jardín donde mi amor te aprisiona. Presa estás en mí. Aunque rompas el vaso, siempre seguirá incólume a la columna perfecta del agua. Aunque ya no quieras, siempre lucirás esa corona invisible que lleva toda mujer que a un poeta amó. Y cuando ya no creas en estas palabras obscuras y sin nombre, cuando borrado el rostro de nuestro amor, ni tú misma encuentres tus ojos bellísimos, a la hora en que vayas a regatear, los jóvenes venados vendrán a tu recuerdo a beber agua. Porque puede una mujer rechazar el rocío del más grande amor, pero no puede salir del jardín donde el amor lo aprisiona. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? No puedes huir, aunque cruces volando los años. No puedes huir, porque yo soy las alas con que huyes de mí, de mí. Bueno, ahí estamos escuchando autoría suya. No. ¿No? ¿De quién es esta? De gran poeta peruano, el autor de Redoble Porranca, es un gran novelista que recién lo están reconociendo el Perú como uno de los más grandes poetas. Bueno, ahí está. Esta poesía la recojo para todas las mujeres que nos acompañan a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a usted también, maestro. Gracias, Laura, por la invitación. Un programa muy lindo. Florilegios. Encantado, sobre todo, de haber compartido este diálogo. Perfecto, gracias a nuestros compañeros y gracias a usted por habernos acompañado. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.